La vida no es un sueño de ilusión, más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua y sin piedad. Unos podrán vencer y otros perderán. Oh, oh, oh. Dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. O estás dentro, oh, oh, oh, no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. No, no hay compromiso bilateral. Algunos piensan, no hay por qué reaccionar. Es más cómodo y seguro dejarse llevar. Siguen la corriente y cuando lo intentan ya no hay forma, no hay camino hacia atrás. Círculo mágico y cruel, cadenas en la piel, ansias de vida y amanecer. Oh, oh, oh. Dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. No estás dentro, oh, oh, oh, no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. No, no hay compromiso bilateral. De pronto viene a escena uno más y nos dice que él es el camino y la verdad, que no es fácil seguirle, que hay dolor pero que no hay otra posible solución. Dice que él sabe volver, que solo pide tú. Puedes ignorarle o puedes ir con él. Oh, oh, oh, oh, oh. Dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. O estás dentro, oh, oh, oh, no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. No, no, no hay compromiso bilateral. No, no hay compromiso bilateral. O estás dentro o simplemente no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar.